De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí el Enredando las Mañanas, en este caso desde Radio Roja, desde el Valle de Punilla en Córdoba. Un gusto saludarlos a través de la Red de Medios Alternativos. Tal vez nos estás escuchando por la RMA o tal vez por radioroja.com.ar. Aquí el negro y aquí está el cumpleañero Juan Martín Cabello. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, acá haciendo lo posible para estar acá. Lo humanamente posible. Sí, por supuesto, no me lo iba a perder, pero... Bueno. Nadie festeja un lunes a la noche, así que se imaginarán que Juan Martín festejó anoche. Por supuesto, como correspondía. Feliz cumple, Juan Martín. Gracias, compañero. ¿Cómo está? Todo bien. Una reflexión, alguna cosa por este caudal de años juntado. Nada. Silencio. Ningún comunicado político, ninguna cuestión. No, la política es seguir viviendo, nada más. Ahí está, eso queríamos, algún tipo de... Siempre para adelante, para atrás ni para tomar impulso, decían por ahí. Ves que te vas despabilando y van saliendo las... Durante el programa, mira, de acá a las 12 van a salir un par. Dame tiempo. Muy bien. Bueno, y tenemos la dicha de tener en la mesa... a nuestro columnista, a nuestro amigo, a nuestro compañero Lea Ross, que lo repatriamos. Ya no lo soltamos más. Y ya no se va a poder volver ahí. No lo soltamos más. Vuelve otra vez. Basta de teléfono, basta de Meet, basta de Zoom, basta de todo. Listo, acá había está. Había quedado comprobado que el Meet ya no era la forma. No. Y el WhatsApp tampoco, porque viste, como que no se despersonalizaba. Exactamente. Bueno, el último sábado estuvo aquí en el Valle de Punilla presentando su libro, su primer libro, del cual hemos hablado hasta el hartazgo, pero también ahora ha quedado presentado ese libro en Punilla. Lea se acercó y lo encadenamos a la silla de Radio Roja y acá lo tenemos... listo para saludarlo. Igual me costó medio whisky, te digo. Medio caballito blanco me costó, Bienvenido, Lea Ross. ¿Cómo anda? ¿Cómo va, che? Le va a tener que hablar más cerca ahí al micrófono. ¿Cómo va, che? Muy bien, a ver, bien. Dele con todo. Vos le echás la culpa al micrófono, pero en realidad fue por la joda de anoche. Ajá. Que nos dejó con la voz así medio... Altas jodas hace Juan Martín en su cumpleaños. Ahí está. Hay una mezcla química alcohólica impresionante. Domingo a la noche, así que como si no existiera. Una alquimia come chingón. Alguna gente iba abandonando porque el otro día tenía que trabajar o ir a la escuela, no sé qué. Bueno, quedábamos, ¿viste? Me acuerdo en este estudio que habíamos entrevistado a Guillermo Moreno. ¿Te acordás? Y que nos cagó a pedo que no laburábamos, una cosa así, nos habías dicho. Habría que mandarle el mensaje hoy. Mire, con todo este trajín que tuvieron los compañeros anoche, acá están. Moreno te diría, los domingos son para descansar, los lunes son para trabajar y punto. Claro, bueno. Pero bueno, sí, qué sé yo. Lo que digo es que qué bueno que no nos tocó entrevistarlo hoy, porque ahí nos hubiera cagado a pedo el doble. La entrevista... Y capaz que yo lo mandaba a la mierda. Sí. Capaz que lo mandaba a la... Hubiéramos perdido los cabales mucho antes. Él hubiera sido en estos momentos la figura paterna que quizás hubiese recomplementado en este jolgorio fiesta-trabajo periodístico actual. Sí, ¿qué le dedicamos el programa? Lo dedicamos. Sí, se lo dedicamos, así que... Ahora, bueno, hay mucha discusión del INDEC. Vieron que ahora se polemiza con los números. Ajá. El tema que ahora ya no es el chivo expiatorio Guillermo Moreno, sino alguien que en general era respetado en el ámbito de las estadísticas, en el manejo de números, que es Marco Labaña, el hijo de Roberto Labaña. Ajá, mirá. Así que... Marquitos. Claro, así que no sé si se dice Marquitos, porque es Marco, sin la S. Marco. No sé si se dice... No sé, qué buena pregunta. En vez de Marquitos es Marquito. Claro, Marquito Labañas. Así que yo creo que Moreno debe estar, así como debe estar enojado con nosotros, porque estuvimos de juerga anoche, y, anoche en un día domingo, un poco ahora debe estar más chocho que ahora se hable más de la nueva generación de los toquetones del Indeca. Bueno. Es probable, es probable. Compañeros, bueno, nos metemos en las presentaciones básicas y elementales de este Enredando, porque nos están escuchando de todo el país y a través de los medios y de las radios de esta hermosa red de medios alternativos. Programa El Enredando, que sale los lunes, los miércoles y los viernes. Este ha sido el formato de este año de este programa, siempre de 10 a 12. Los lunes aquí desde Radio Roja, un lunes al mes desde Radio La Bulla de San Luis, y los miércoles saliendo desde Radio Semilla, allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conjunto los compas y las compas de Radio Semilla con el colectivo de TL, para los viernes cerrar la semana desde Radio Pueblo de allí, de San Salvador, de Jujuy. Bueno, y vamos a nombrar a las personas y los medios y colectivos que hacen el Enredando de los lunes y hoy. Este programa no se hace solo, no se hace con estas dos voces machirulas que gustan habitualmente, sino que también tenemos a nuestra compañera en red desde Rosario. Sí, le mandamos un beso muy grande a Steffi, a Agencia Periodística Timbó desde Chaco, a nuestra compañera Adriana, que en breve la vamos a tener aquí en el aire, ¿no? Me lo confirman, ya está confirmado. Sí, señor. Bueno, Lea Ross acá presente hoy también en el estudio. Que no le tocaba hoy tampoco, que no le tocaba, pero le tocó, ¿viste? No sé cómo es esto de que no te toca, pero te toca, ¿viste? Estaba mandado al banco el tipo. Que había joda. Claro. Por eso estuve. Olió la joda y vino. De un compañero de La Luna con Gatillo que está aquí presente hoy acompañándonos y bueno, que es parte de nuestro staff de alguna forma. ¿Cómo? Y Abner Vega Cabrera, nuestro compañero chileno desde Inquietando del Margen también, del colectivo Inquietando del Margen, desde Chile, sí, y la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras también, que las compañeras que por lo general semana a semana o cada 15 días nos traen y nos actualizan la información de la costa atlántica, de las luchas de la costa atlántica. Por este mar libre de petroleras que queremos nosotros. Vamos uno y uno con todos los medios que están enganchados a esta retransmisión del Enredando las Mañanas, porque está Radio Punta del Indio desde Provincia de Buenos Aires. Radio Nauta de La Plata desde Olga Vázquez. La Radio Che Guevara desde Rosario. Radio La Bulla de San Luis. Radio Pueblo, como dijimos, desde San Salvador de Jujuy. Bueno, nosotros aquí, Radio Roja, por supuesto, Casa Grande, Punilla, Córdoba. Así es, sonando por radioroja.com.ar para todo el planeta. Radio Semilla, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Barriada de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. Radio Activa, desde Ingeniero Mayuitz, en la Provincia de Buenos Aires. Radio Libre, de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires. Así es, y también está Radio Zumba La Turba, desde Córdoba Capital. Y Radio La Chispa, desde el Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital. También se suma Radio Panamericana, como contamos la semana pasada, no en vivo, pero pasando las notas en otros horarios de su programación, compartiendo la data, pero no pudiendo engancharse en este momento en vivo, tal como nos han avisado. Bueno, vamos con musiquita porque nos tenemos que ir a Chaco volando. Vamos a Chaco. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a Chaco con música, entonces, ¿así? Claro, nos vamos volando, pero nos vamos también homenajeando aquí al cumpleañero, con, por supuesto, Charlie García. Ah, hoy tenemos un bien. Bueno, vamos. Que espera al infinito como el bajo que Charly García, Curitas, aquí sonando en el Enredando las Mañanas.